Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Raimundo Gleizer o las formas de colectivizar la inteligencia, con Cintia Sabat. A veces, Cintia, hay causalidades, hay azares, hay insondables puentes que unen distinto tipo de puertos, costas, barrios, lugares donde la memoria trama lo que a veces uno se pone a indagar y trata de averiguar por qué será así. Yo había señalado una frase tuya en alguna entrevista, en algún medio, donde mencionabas que indagar sirve para reconstruir la identidad. Y también sirve para buscar eso que llamamos pasado, pero entendiéndolo desde el presente. Y a veces el presente nos mete en estas cuestiones que tienen que ver con el azar. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de alguien que, en torno a la memoria, nos dejó innumerables obras escritas, piezas formidables para la literatura latinoamericana. Habitualmente no hacemos mención a cuestiones del hoy en el que ocurre esta conversación, pero hace 3 años fallecía Eduardo Galeano. Y no hace más de 24 horas, un testimonio de la memoria en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, sufrió un acto indigno. ¿Qué pasó allí? Bueno, los vecinos de la Paternal quisieron homenajear a Raimundo, ya que la Paternal era su barrio, llamándole a una plazoleta que hay allí, Raimundo Gleizer. De un día para el otro apareció una placa que nombra a Raimundo, que lo recuerda como cineasta, como militante y como periodista, apareció destrozada. Y realmente es un acto que llama la atención, más allá de saber cuál es el origen de este acto, ¿no? Si alguien, no sé, borracho lo rompió, o si alguien lo hizo adrede para simbólicamente agredirlo, me parece que es un buen detonador para pensar, ¿no? En qué presente estamos parados, qué pasó con esa revisión del pasado que hicimos, qué pasó con esos juicios por la verdad y la memoria y la justicia, y cómo vislumbramos el futuro a partir de eso. Cintia Sabat, periodista de cine y productora de televisión. Da tristeza, da indignación. Hablé con Juana Zapire, su viuda, estaba muy dolida. Los cineastas subieron a las redes sociales esa foto, la foto de la placa destrozada, reivindicando a Raimundo. Y bueno, una vez más, un acto contra la memoria o contra un personaje tan significativo de la cultura y de la política argentina, dispara esto, ¿no? Dispara reflexionar y reivindicar, por sobre todo. Raimundo Gleiser fue un crítico y director de cine argentino especializado en el género documental, aunque dirigió largometrajes de ficción y también realizó actividades como periodista televisivo. Gleiser fue detenido o desaparecido durante la última dictadura cívico-militar argentina. Con el regreso de la democracia en 1983, su obra fue redescubierta por nuevas generaciones de cineastas. Su film de 1973, Los Traidores, actualmente es considerado como una obra de culto. ¿Sabés que esto que podría ser la cocina de esta conversación, el detrás de escena de esta conversación, salió así a través de un diálogo previo a esta conversación frente a algo que se llama micrófono? Pero si tendría que mirar algunos minutos más para atrás de nuestro encuentro, yo había encontrado, leyendo el libro, leyendo distintos trabajos donde vos manifestás, y vuelvo a la metáfora de la cocina, el origen del libro, había encontrado tres momentos o años y había imaginado que a lo mejor podíamos iniciar la conversación a través de ese recorrido, que a lo mejor comienza en 2010, que continúa en 2012... y que cierra una etapa que no es concluir una producción en 2015. ¿Sirven estos datos para reconstruir ese camino y que nos orientes 2010 con qué está cargado? Claro. ¿Y así sucesivamente? Sí, bueno, el año 2010 es muy importante porque, bueno, en ese año conocí a Juana Sapire. Nos conocimos, en realidad ya nos conocíamos de alguna manera, porque yo desde muy adolescente empecé a escribir notas de homenaje a Raimundo Gleiser cada vez que se cumplía un 27 de mayo, hacía alguna nota sobre sus películas, lo reivindicaba, contaba quién era. Y bueno, y una vez me llegó un mail de Juana Sapire diciendo gracias por lo que estás escribiendo. Y yo no sabía quién era, no sabía que me escribía desde Nueva York, no sabía nada, como mucha gente. Uh-huh. Entonces, bueno, en el año 2010 ya con las redes sociales nos conectamos y Juana me dice fue invitada a declarar en el juicio por el Vesubio por primera vez sobre la desaparición de Raimundo, que va a venir a Buenos Aires y que le gustaría alojarse en mi casa. Entonces, bueno, yo le dije que tenía un pequeño departamento, que era muy humilde, pero que la recibía. Y bueno, y así me tocó conocerla y me tocó acompañarla el día de su testimonio, que fue algo muy fuerte, con la presencia de muchos cineastas y muchos compañeros de Raimundo. Fue emocionante escuchar a Juana, que no se quebró en ningún momento. Uh-huh. Y que contó lo poquito que sabe, y especialmente utilizó también su tiempo y su momento de testimoniar para preguntar a los imputados que estaban allí adelante de ella sentados, ¿qué hicieron con Raimundo? Y nadie contestó. Esa fue la cruda realidad, ¿no? O sea, el pacto de silencio no se rompió. Y lo que pudo hacer Juana sí fue simbólicamente, digamos, cerrar una etapa, en el sentido de que la justicia argentina, un tribunal federal oral, la convocó, le preguntó, la escuchó y ella pudo dar su testimonio. Eso fue lo importante. Antes lo había hecho Greta Gleiser, la hermana de Raimundo. Uh-huh. Antes lo había hecho Susan Sassman desde Estados Unidos, su buena amiga. Entonces, bueno, lo que fue Juana hacer fue su aporte, su pequeño aporte. Y bueno, y eso fue el puntapié para este libro, Compañero Raimundo, que escribimos a cuatro manos durante 5 años de trabajo. Y en bastante poco tiempo logramos conseguir un pasaje para que yo pudiera viajar a Nueva York, donde ella vive, y trabajar sobre el archivo de Raimundo y sobre su testimonio. Ahí comenzó la aventura del libro en el año 2011. Después volví a Buenos Aires, después de 3 meses de convivir con Juana, trabajar muy arduamente todos los días entrevistándola, revisando archivo, reviendo las películas. Juana Sapire nació en Rosario en 1943, estudió en la Asociación de Cine Experimental, ACE, y tras conocer a Raimundo Gleiser en 1965, lo acompañó en los rodajes de Ceramiqueros de Tras la Sierra y Pictografías del Cerro Colorado. Juana se casó con Raimundo en 1966 y luego emprendieron un viaje de más de 2 años por Europa, donde lo asistió en el sonido y en la cámara en sus notas para Telenoche. En 1972, Gleiser y Sapire se unieron al Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT-ERP. Juana Sapire colaboró en los films posteriores de Gleiser como encargada del sonido. Integró el grupo de cine de la base y trabajó como asistente de producción en Los Traidores. Tras el secuestro de Gleiser, Juana se exilió junto a su hijo Diego en Perú y luego en los Estados Unidos. Actualmente reside en Nueva York y se ocupa de mantener vivo el legado de Raimundo. En el año 2012, que es la otra fecha que marcabas, fue el año en el cual yo armé una película que se llama Fuego Eterno, una película que surgió de registros muy espontáneos que yo realicé con una pequeña cámara mini DV, muy pequeña. Realicé en realidad para mí, en principio, registros de lo que a mí me pasaba, de las calles de Nueva York, de la intimidad de la casa de Juana. Ella no quería que yo la filmara, no le gustaba nada la idea. Así que intenté hacer eso, bueno, hasta donde podía. Y también invité a Diego Gleiser, el hijo de Raimundo, a hacer una entrevista en el Central Park. Y él accedió, entonces pude entrevistarlo. Y bueno, fue una revelación realmente escuchar a Diego hablando a la cámara, contando qué pensaba del pasado, de su papá, de su mamá, del exilio, de la justicia, ¿no? Fue realmente un hallazgo. Entonces, bueno, en el 2012 me senté con el material a ver lo que tenía filmado y me di cuenta que tenía una película que me entusiasmaba porque contaba un poco el detrás de escena del trabajo del libro. Eso que no queda plasmado en el libro, pero que tiene que ver con un acercamiento, una complicidad que se armó entre Juana y yo, y también entre Diego y yo, uh-huh. Que permitió que yo en una pequeña película de 27 minutos plasmara un poco los diferentes puntos de vista de Juana y de Diego sobre la justicia, sobre su padre, sobre la Argentina. Y bueno, generó un punto de vista muy rico porque ese contrapunto de padre, de madre e hijo, de 2 generaciones, pintan un poco un arco, ¿no? De pensamientos, de sentimientos y de reflexiones a los cuales no estábamos tan acostumbrados, porque ellos, bueno, son personas que vivieron, digamos, después del exilio que tuvieron que hacer, vivieron prácticamente todo el tiempo en Nueva York. Entonces tienen una mirada bastante diferente a lo que es, por ejemplo, la mirada de un hijo desaparecido porteño, que milita en Hijos. Sorprende la mirada de Diego y está muy bueno abrirse a ese punto de vista también, ¿no? El peligro más grande para mí que existe en esta ciudad es de perder el alma de uno. O sea, porque es un lugar donde uno puede desaparecer, esta ciudad. Entrás en un subte y sos otra persona, y es algo muy peligroso, perder el alma de uno, perder el sentido de quién uno es. ¿Sabés que en este país, en los Estados Unidos, hay 452 personas que esas 452 tienen más dinero que el resto del país? 220 millones de personas tienen todo junto, todas esas personas juntas, no tienen la guita que tienen 450 chabones. Eso es una locura. De cualquier forma, eso no puede ser. Ese desbalance es lo que causa miseria en todo el planeta. A veces se tiene que ir toda la mierda para que se pueda reconstruir. Audio tomado del documental Fuego Eterno, de Cintia Sabat. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que mientras te escucho se van como amontonando imágenes y además situaciones y un conjunto de piezas que a lo mejor ahora mismo están aquí en esta mesa llamándonos a armar una especie de rompecabezas. La palabra acercamiento me resulta muy motivadora para, en este caso, preguntarte tu acercamiento a la filmografía de Raimundo Gleiser, cuándo y por qué se genera. Y eso nos traslada más atrás de 2010. Claro, claro. Sí, bueno, mi experiencia tiene que ver con algo que yo siempre reivindico, que son los cineclubes de barrio, las proyecciones espontáneas en barrios, en salas, que por ahí no están dentro del circuito comercial, ¿no? Pero de repente a uno lo invitan a una proyección de una película y uno dice, bueno, voy en una biblioteca, en una sociedad de fomento, ¿no? Bueno, yo recuerdo haber ido a un cineclub de barrio, yo creo que debe haber sido en los años 90, y allí me encontré con, estoy casi segura de haber visto Ocurrido en Hualfín y La Tierra Quema. Dos de las películas más bellas de Raimundo Gleiser, La Tierra Quema, su primer cortometraje, filmado en Brasil, en el Nordeste, y Ocurrido en Hualfín, filmado en el Valle de Hualfín, con una imagen blanco y negro, con una historia de tres generaciones de una familia que vive el desamparo, el hambre, la falta de futuro. Y yo recuerdo que esas imágenes me quedaron grabadas para siempre. O sea, me quedaron grabadas para siempre porque me di cuenta que atrás había un artista, un cineasta que tenía una idea absolutamente humanista, profunda del ser humano, que trascendía todo, ¿no? Trascendía lo que yo había visto. Yo en ese momento no era periodista de cine, yo estudiaba filosofía, leía mucho, pero no había tenido un gran acercamiento al cine. Y sin embargo, bueno, esas películas quedaron grabadas y después con el correr de los años, ahora parece que estuviéramos hablando de siglos atrás, pero me prestaron VHS con películas de Raimundo, porque así era como circulaban, VHS copiados, en el cual, bueno, uno recibía un VHS y no tenía mucha más información del cineasta más que es un desaparecido. Esto no fue hace tanto tiempo. Pero así sucedía, ¿no? Entonces no había libros sobre Raimundo, no había internet. Entonces saber sobre ese cineasta era bastante, bastante difícil. Y allí empecé a ver los cortos políticos, empecé a ver, en algún momento vi Los Traidores, que en ese momento, digamos, no recuerdo que me haya captado porque fue mucho después que entendí la importancia de una película como Los Traidores. Puede ser ardua también Los Traidores, ¿no? Para cierta edad, sí, o para cierto, claro, público. Entonces, pero bueno, yo recuerdo esa potencia. Recuerdo la potencia y es la misma potencia que veo hoy si vuelvo a ver las películas. Está intacta. Cintia Sabat es docente, periodista de cine y productora de televisión recibida en TEA, el Taller Escuela Agencia, y fue la editora responsable del sitio cineindependiente.com.ar, un portal pionero que acompañó el nacimiento del nuevo cine argentino. Sabat fue directora y editora del diario oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata durante 3 ediciones, entre 2003 y 2005, y redactora de la sala de prensa en 2008. La obra trasciende, en este caso la obra de Raimundo Gleiser, esos años 60, porque los dos primeros films que mencionás son de los 60, 64, 66, y Los Traidores ya ingresando en esa década del 70, que va a tener esa otra dolorosa fecha, además de la del 24 de marzo de ese año, 2 meses después, con el 27, pero trasciende. Hoy cuando se lee, se revisita una época desde otra perspectiva, se revisita una obra artística de otra manera. Bueno, yo creo que el cine de Raimundo tiene ese valor casi único que pocas obras de arte tienen, que al ver una película, por ejemplo, filmada en 1966, uno se remite a ese momento en el que fue filmada, pero a la vez está hablando desde el hoy. Eso es una cualidad del verdadero arte, ¿no? Me parece a mí, por eso no todo el cine trasciende, no todo el cine, digamos, puede ser visto igual. Inclusive hay mucho cine político argentino que hoy se lo ve un poco como pasado de moda y un poco de modé, un poco panfletario, aunque Raimundo reivindicaba la palabra panfletaria, no la veía como nada malo. Pero digo, en el sentido de que a veces las películas tienen como un tufillo ha pasado de, digamos, de moda o que han perdido potencia. Y sin embargo, eso no pasa con las películas de Raimundo. O sea, yo creo que cualquier persona que se siente a ver La Tierra Quema queda cautivada con esos 12 minutos de absoluta verdad que tiene ese corto, porque además tiene poesía. Debe ser esa también el gran hallazgo de Raimundo, ¿no? Ponerle poesía a todo lo que él hacía. Brasil. 80 millones de habitantes se reparten un territorio de 8.500.000 kilómetros cuadrados, pero no muy equitativamente. El 80% de las tierras cultivables pertenecen al 2% de los brasileros. Siendo el segundo país de América y con la capital más moderna del mundo, Brasil tiene una faja de olvido y de muerte a la que se conoce por Nordeste, polígono de secas. Aquí, donde la media de vida humana alcanza los 27 años, el latifundio y la seca obliga el éxodo de los campesinos. Aquí, donde se espera continuamente una lluvia que no llega. Aquí, donde fecundar la tierra es entregar la vida. Aquí, donde la esperanza de todos es que no llegue la sequía. Pero inexorablemente llega. Audio tomado del film La Tierra Quema, de Raimundo Gleiser. Hay un clima de época que tampoco es un elemento para dejar de lado, que tiene que ver con el arte en general, el cine en particular, lo que cruza los años 60, el lugar del intelectual comprometido con causas, y la conformación de colectivos. En este caso, Raimundo Gleiser no es solamente él, sino un colectivo Cine de la Base que se va organizando en base a ideas y también a materializaciones. Claro, por supuesto. Bueno, Raimundo ya venía desde su juventud, desde su primer película, viajando a festivales de cine que eran hervideros de ideas políticas en Latinoamérica, ¿no? Todos los festivales donde se reunían los cineastas políticos de ese momento, los grandes cineastas, eran lugares donde confluían también las vanguardias cinematográficas y políticas, a través de las cuales se hablaba de la liberación de Latinoamérica, se hablaba de la patria grande, y se hablaba también, se cuestionaba muchísimo el rol del artista, ¿no? Entonces, esa ebullición, ese intercambio de ideas, Raimundo lo lleva a su propio grupo Cine de la Base, que surge de una forma muy orgánica a raíz de tener una absoluta afinidad política y cinematográfica con sus compañeros, ¿no? Porque el cine es un arte colectivo. Entonces, Raimundo venía colaborando con Álvaro Melián, venía colaborando después con Nerio Barberis. Más tarde se incorporaron otros compañeros, pero en ese momento Juana Sapire era su sonidista. Y de esa afinidad surge esa idea de Raimundo de que el cine debía ser colectivo, porque también la revolución y la revolución socialista, ¿no?, que él sostenía, y todos los cambios políticos que por venir debían ser colectivos. Uh-huh. Entonces él pensaba en eso. Él decía, tiene una frase muy linda que le escribe en una carta a Juana, donde un poco la invita a pensar colectivamente, y le dice, tenemos que colectivizar la inteligencia, somos necesarios. Me encantó descubrir esa frase en una carta privada a Juana, porque realmente es hermosa. O sea, esa idea es hermosa, colectivizar la inteligencia. Somos necesarios también, ¿no? O sea, somos protagonistas del cambio, está diciendo Raimundo. Cintia Sabat, periodista de cine y productora de televisión. Entonces, bueno, todo esto con ese liderazgo natural que tenía, ese carisma, esa forma de ir para adelante con todo, ¿no? De hacer las cosas sí o sí, no poner excusas, hizo que Raimundo encabezara ese grupo Cine de la Base, que tuvo su obra máxima en Los Traidores, y que después lamentablemente se tuvo que disolver, se tuvo que desperdigar por Latinoamérica porque para salvar las vidas, ¿no?, de los compañeros. Entonces la desaparición de Raimundo fue algo pensado con una inteligencia muy maligna, en el sentido de que bastó solamente la desaparición de un miembro de Cine La Base para que la mayoría, bueno, todos huyeran a Perú, a México, y se dieran cuenta de lo realmente peligroso que era estar en Argentina, era volver. Así que por más que algunos de los compañeros siguieron haciendo películas que incluso dedicaron a Raimundo y las las rotularon bajo el rótulo de Cine de la Base, como fue en el caso de Jorge Denti y Nerio Barbaris y sus películas que hicieron en Nicaragua. Sobre la AAA también, ¿no? Bueno, claro, sí, la película de la AAA, son Las Tres Armas, que es un documento impresionante que hicieron sus compañeros en Perú junto con otros compañeros exiliados de Latinoamérica, uruguayos, chilenos. Son trabajos que lo que estaban diciendo es: no nos han vencido. Pero bueno, el dolor que cargó toda esa gente, el dolor que cargó Juana, Diego y también sus compañeros, sobrevive aún hoy, ¿no? La verdad que ese dolor de la falta de Raimundo nunca puede ser llenado con nada. Pero bueno, Raimundo dejó su marca, ¿no? Hoy en Tramas, Raimundo Gleiser o las formas de colectivizar la inteligencia, con Cintia Sabat. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. De este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje